cuatro fieras vienen al compás. Aunque te ponga delante no nos va a parar. Fundo flamenco trae el arte y el sur y el flow. Arte y flow. Arte y flow. Arte y flow. Arte. Mira. Saco de mi chichera, cheche, llaves y cartera. Esto es lo que me alumbra, mi flow está en la cumbre. Fondo flamenca sombra, con arte tu estilo cubre. Si tú quieres fluir y te sueles diluir, mejor huir a tiempo, en el tempo te vas a escurrir. Normal que mi habilidad de rapear os quite. Pongo las cartas en la mesa y sola yace. No hay dinero en este mundo para pagar nuestras frases. Se trata de tararear, se trata de jugar. Bailar con las palabras, son que marcar compás. Se trata de tararear, se trata de jugar. Somos luz en la oscuridad. Somos lo que quieras tú. Somos el yin y el yang. Somos lo que quieras tú. Todos dicen. Los chicos dicen na na na na na na na na na na. Las chicas na na na na na na na na. Otra vez na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bueno, hola, estamos aquí otra vez, un nuevo día para presentar la radio. Y el temario de hoy es, vamos a hablar sobre el periódico del instituto, que acaba de salir hoy un nuevo ejemplar. Y en mi opinión propia me gustó bastante, estaba completo para todo el que le guste, cualquiera que tenga una afición, por ejemplo, lectura, videojuegos, música, incluso noticias sobre famosos y unos pasatiempos muy interesantes. De hecho hay uno que es descubrir qué profesor es, porque hay una foto y hay que descubrir qué profesor era de pequeño. A ver quién es. ¿Y lo ha descubierto alguien? Por ahora no. Yo pensé que eras tú, Rafa, pero era más una niña. ¿Más niña que...? Entonces es una chica, ¿tú crees? Sí. ¿Es una profesora, entonces? ¿No? ¿Tú crees que es un chico? Me parece que es un chico. ¿Sí? A ver, vamos a ver la foto con detenimiento, a ver si nos damos cuenta de quién puede ser. Está en la última página, creo. ¿Mm? Mira, aquí está. Es un niño. A mí me parece una niña. Ah, vale. ¿Sí? No la vi bien. Ingus, ¿qué es? ¿Un niño o una niña? Esa es una niña. Ups. Uh-huh. Bueno, pues tenemos que buscar una profesora entonces en el instituto que encaje con esa foto. A ver si la encontramos. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más del periódico? ¿Tú cómo lo has visto, Ezequiel? ¿Tú qué le añadirías al periódico? Pues yo nada, está bien. Más pasatiempo, me gusta eso. Pasatiempos. Lo que he notado yo en el periódico es que es un poco pesado porque tiene demasiada información. Sí. Si se pudiera resumir un poco estaría mucho más interesante. Pero como ves son como 30 páginas, le echo yo. Joder. O al menos, y están todas repletas de muchas letras y eso sí. A los alumnos no nos interesa. Porque nadie se va a comprar el periódico al instituto para ponérselo como un loco. La gente quiere información clara y directa, no una historia ahí. Estaría mejor que fuera más resumido y con más imágenes más interesantes. Más resumido y más imágenes. Sí. Joan, ¿tú qué le añadirías al periódico? Sí, lo mismo, porque está un poco soso. Y no sé, a mí me gustan los ríos así que atraigan. Así que, no sé, a la mayoría les gusta eso. La portada se la curraron. Y lo del profesor todavía estamos en duda. A ver, Catherine, ¿tú qué le añadirías al periódico? ¿Qué le añadirías? Que todavía no lo he visto. A ver, Lee, ¿tú qué le añadirías al periódico? I'm just here to witness. ¿Qué ha dicho? Que está de espectador. De espectador. Bueno, para hablarles un poco tenemos a Lee, nuestro asistente de conversación en lo que es la materia de inglés. De espectador y una profesora de lengua. Está aquí también con Lee. Y está más o menos mirando cómo vamos. Se llama Virginia, perdón. Están, ¿cómo se dice? Mirando cómo hacemos el programa hoy. O sea que vamos consiguiendo un par de fans. A ver si se animan a participar, a decir alguna cosa, a aportar algo. ¿Qué noticias han tenido últimamente de cosas por ahí interesantes? ¿Alguna noticia, Ingus, del hacker de Letonia? Yo vi vi por la noticia que al tío ese creo que le llegaron a pillar o algo así. ¿Que lo pillaron al hacker? Sí, creo que sí. Que lo metieron a la cárcel. No sé, no sé, un rollo ahí. No me acuerdo. ¿Alguien podría resumir un poco la noticia? Porque creo que Virginia y Lee no la conocen. Sí, que fue un tío de Rusia, ¿no? Un hacker que cogió información. Ah, que fue un hacker de Letonia que se metió en internet y empezó a entrar en las cuentas bancarias de los clientes de Banco de Letonia y está ahí todavía. Dijo John que lo han pillado, pero no sabe si lo han pillado. Que no es de eso, pero es de lo que estuvimos hablando el otro día de lo de la venta de cosas ilegales, choco, droga y eso. A lo del chico ese que vendió 5 euros. Que salió por la tele y que al final solo lo metieron un mes porque fueron hasta 5 abogados, porque dice que por 5 euros meterlo en la cárcel 10 años, que eso no tal, y solo lo metieron ahí un mes. Entonces la noticia queda, un joven va a prisión un mes por... Venta de droga. Por venta de droga. ¿Qué cantidad había vendido? 5 euros. Un gramo. Eso. ¿Un gramo y eso son 5 euros? Sí. Sí. ¿Y no tenía más cantidad de droga consigo? No. ¿Solo tenía los 5 euros que iba a vender? Sí. Pero eso se podría tratar como consumo propio, más que nada, digo yo. Porque es como si llevas más de 50 gramos, es obvio que vas a traficar con él, pero si llevas un gramo, ¿qué? Un cachito. No vas a vender eso porque solo te sacarías un eurito. ¿Cómo no se puede ir a comprar el pan? Y que vieron mal el juez y todo que meter por 10 años por solo vender un gramo de eso, que sería injusto, y lo metieron un mes solo. Un mes. Respecto a la noticia del hacker letonio, hay que aclarar que lo que hizo no fue entrar en los datos de los clientes del banco, sino de los directivos del banco, y destapó que los directivos del banco estatal letonio habían incumplido lo que habían dicho de reducir sus salarios y de reducir déficits y cosas. Sacó a la luz que habían falsificado información, vamos. Pero para poder tener la información real, tuvo que cometer el delito de vulnerar la seguridad del sistema informático, ¿no? Así que en Letonia lo estaban llamando el Robin Hood, el hacker Robin Hood de Letonia. Más cosas. Yo encontré una cosa en la red que les quiero compartir. Es un vídeo, y voy a ir solo a la parte que nos interesa, pero antes un poquito de música, ¿no? Lo bonito de mi vida llegó desde que te conocí. Su esperanza estaba perdida, apareciste tú querida. Transformaste mi vida y toda esta alegría desde que te conocí. El heredero, los piches, va chateando. Oye, con los reyes del mambo, Mambo Kings. Al monte, meteré ahí. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Dónde vivías? No sabía que existía alguien así. Desde que te vi, mi vida cambió, todo sucedió. Desde que te conocí, ¿qué no sucederá? ¿Qué será a tu lado? Conocerte es lo más grande que me ha pasado a mí. Vamos a ver, por ejemplo, una cosa que le gusta aquí a... nos gusta, o que le gusta a la mayoría, no a todos, es este. Hay gente a la que le gusta también esto otro. A ver, se está proponiendo traer música de compañeros. Por ejemplo. Carlos. Ah, sí, ya lo conozco. Coli. pasa el micrófono? Sí, yo también los conozco. Bueno, yo tengo mis maquetas, pero no son canciones completas, son dos cosas muy distintas. ¿Qué? Que tengo mis maquetas hechas, pero no tengo canciones completas. Ellos es que tienen, bueno, a mí me dejaron un CD grabado con canciones suyas, en concreto de Carlos. Sí, podría ser como música representante. A ver, Virginia, si te oímos bien. Tampoco en eco, ¿no? A ver. Esta parte la cortamos. Pues eso que decía, que sería una buena idea poder pinchar música de vuestros propios compañeros. Sí, es una buena manera para representar al instituto, ¿no crees, profe? Claro. Sí, es una buena manera de representar al instituto, aparte de que tenemos nuestro propio programa de radio. Podríamos poner música que nos represente. Aparte de que ya tenemos una página web que es del instituto mismo, se conseguiría notar que en este instituto hay un poco de todo. Porque aparte de eso tenemos el programa de interculturalidad. O sea que sería una mezcla de todo realmente. Uh-huh. Algo bastante fluido. Ok. Bueno, esto que les quería poner es un disparate. ¿Saben quién es este señor? Este señor se llama Alierta y es el presidente de Telefónica. La compañía de telefonía, ¿no? Entonces estuvo en una comida en Bilbao y al salir de la comida le hicieron una entrevista en la televisión vasca. Yo no sé qué comió, pero fíjense de qué forma habla el hombre. Eso es lo que decimos a la Unión Europea, pues esto es así, es lo modo de color. Lo que es evidente es que los buscadores de internet utilizan nuestras redes sin pagarnos nada, el cual es una suerte para ellos, y una desgracia para nosotros, ¿no? Pero eso no puede seguir, es evidente, quiere decir, las redes las ponemos nosotros, el billing lo hacemos nosotros, los sistemas los hacemos nosotros, el customer care los hacemos nosotros, es muchísima fraqueza, el tema del iPhone, iPhone dice usted si tiene una aplicación o un servicio la pone en la red y seguro si tiene un cliente final, hay un directivo de Telefónica que siempre me cuenta, ¿no?, que hay uno que dice una cosa que la enfocas el teléfono. Atención a estos chicos, porque esto es lo que realmente creo que importa, ¿no?, y es lo único que se le entiende. Por otra parte, ahora fíjense. La inteligencia está en la red, ¿eh? Y las redes son nuestras, quiero decir. Entonces... La inteligencia está en la red y las redes son nuestras. En otras palabras, que ellos, si controlan las redes, controlan la inteligencia o algo así. Esto es lo que entendí yo. La inteligencia está en la red, que en internet está la inteligencia, ¿no? Sí, porque si alguien que existe tiene que estar en el ordenador de alguien, porque ahora es el medio de comunicación más fácil que accede a todo el mundo. Por ejemplo, tú tienes un proyecto que acabas de crear sobre, no sé, la receta de la Coca-Cola. La guardas en tu ordenador y por el siguiente la pones en una carpeta equivocada. Eso cualquier persona se la puede descargar. Y así es como se consigue toda la información ahora en el planeta. O sea que un sitio pasa a cualquier otro. La inteligencia está en la red y las redes son nuestras. Porque toda la información se transmite a través de algo físico, cables. Sí. Entonces, el sistema de cables es de ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece curioso cómo están diciendo, ahora va todo el mundo a pagar más porque nosotros queremos. Es lo que está diciendo la conferencia, aunque está así muy raro, digamos. Claro. Está diciendo que las compañías que buscan información, los buscadores, Google, etcétera, van a tener que pagarle a Telefónica. Sí. Para pagar la Telefónica van a tener que cobrarnos a nosotros. Es decir, que lo que hasta ahora ha sido gratis, muchas cosas, quieren que sean pagando. Sí, están llegando noticias al ordenador de que ahora te van a cobrar por el Messenger, por meterte al Twenty, por meterte a cualquier página, que tienes que pagar. O sea, ¿verdad? Si quieres meterte en alguna página web, te tienes que pagar primero antes de entrar, algo así. Más o menos, ¿no? Imagino que no querrán hacerlo todo de pago, pero hacer que muchas cosas que hasta ahora han sido gratis empiecen a ser de pago. Por ejemplo, las conexiones del Messenger. Que, por ejemplo, quieras hablar con un amigo tuyo que viene a otro país, eso te lo cobran porque es un cableado muy largo, realmente, por decirlo. Porque de aquí se manda al centralista que está en España y de España a Europa y de Europa al país que vayas a hablar. ¿Y qué opinas? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven positivo? Mal. Bueno, yo creo que está bien, pero que el precio no debería ser demasiado alto. Porque al fin y al cabo estamos usando energía gratis. ¿Sabes? Tampoco es que vayamos a acostarnos a la cara cada vez que queramos hablar con alguien, pero un mínimo pago sería algo justo. Porque estamos usando eso por la cara, realmente. Pues, ¿tú opinas un precio justo? Sí, ¿tú opinas que no? ¿Tú qué opinas, Joan? Pues ahora estoy perdido. ¿Tú navegas mucho? ¿Utilizas mucho la internet? Ahora no. Ahora no. Tampoco ya no. ¿Tampoco tú? ¿No tienes internet en casa? No, internet no tengo ya, pero tenía y usaba mi Messenger y eso, pero ya no. Ya no tengo internet. Y entonces, vamos a ver a la persona. Virginia, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que con la cantidad de publicidad que incluyen en las cuentas de correo electrónico, ya con eso simplemente se... de alguna forma se autosubvenciona, ¿no? ¿Qué os parece? Lee, ¿tú cómo lo ves? No sé, no puedo ver. No pienso que va a ocurrir. No, es imposible para... El Internet es tan democrático y flexible y grandísimo. Si Google, por ejemplo, carga para servicios básicos, Hay miles de otra página web que puede hacerlo gratis. Es como, no sé, no lo veo. Yo tampoco lo veo, así que sea posible eso, no. Tiene que ser gratis. El internet es como antivirus, ¿no? Los empresarios que carga para este servicio puede negocio de un montón que pueden hacerlo para gratis. Entonces sí, no lo veo. Yo lo que me da un poco de miedo es que realmente sí que controlan el material por el cual se transmite la información. En el caso de Telefónica, el cableado que conecta los diferentes puntos para llevar la información era público, era del Estado español. El Estado español se lo dio a Telefónica cuando la compañía se privatizó. Es decir, que en realidad el cableado lo hemos pagado nosotros, nuestros padres, durante años ha sido pagado y luego se le dio prácticamente gratis a Telefónica. Y ahora quieren cobrar, bueno, ahí lo está diciendo, es el presidente de Telefónica. Bueno, yo sí que me parece que Internet debe de ser democrática, ¿no? Y que debe de ser de fácil acceso. De hecho, en Málaga, creo que el Ayuntamiento de Málaga tiene un problema con la ley, porque ha puesto internet, wifi gratis para todo el mundo, y hay compañías que no están de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, yo creo que debería ser algo público, porque la conexión de internet es como un gran sistema de correo, por así decirlo. Es como si ahora a mí me apetece mandarte una carta y tú vives en Galicia, donde vienes tú. Vale, yo pago lo que es el sello, pero lo que es el enviar la carta y todo eso, realmente me sale gratis. Yo pienso que debería ser así, pagar solo un mínimo por eso. Pero ahí lo de Telefónica, lo de que quieren cobrar porque les sale porque les da la gana, me parece injusto, porque yo creo que cuando les dieron el Estado a Telefónica, lo de el cableado de internet y todo eso, tendrán que haber firmado algún contrato y seguramente habrá una cláusula que diga que no pueden cobrar por ello. O sea, que no creo que vaya a suceder realmente. Yo imagino, por ejemplo, una persona que está en una aldea perdida, ¿no? Y quiere comunicarse con el resto de la gente que tiene, pues a lo mejor a 1000 kilómetros de distancia o 2000, que quiere bajarse información para poder aprender, por ejemplo, a ser mecánico. no tiene cerca un mecánico con quien aprender, pero tiene la red material. Puede bajárselo y aprender. Eso, si es público, todo el planeta gana en educación, ¿no? Y en acceso. Sí, pero al mismo tiempo los hackers también lo tienen más fácil para meterse en información que no les concierne, como el hacker de Letonia. Lo tendrían más fácil para meterse en cuentas bancarias y cosas así, ¿no crees? El hacker tiene la misma capacidad, creo, sea más pública o menos pública la Internet. Creo yo, ¿no? No cambia nada. Yo creo que sí. El hacker sí tiene su conexión de Internet y tiene conocimientos para entrar dentro de sistemas y vulnerar seguridades, lo hace igual entrando desde una Internet pública o dentro de una privada. Quiero decir, hoy es privado. Hoy no tenemos prácticamente wifi en ningún sitio. Hay muy poco, ¿no? Hay poco en esta isla, la verdad. No sé si en Inglaterra es más barata la Internet y hay Internet públicas en pueblos o en barrios. Sí, creo que sí. Porque sí, para mí es caro aquí, para Telefónica, por ejemplo, que pagas cada mes para servicios básicos, para servicios de internet, es caro, sí. Y también poco lentos también. Aquí en Tenerife, por ejemplo. Sí, pero eso es cierto. Aparte de que, yo qué sé, por ejemplo, tienes internet, ¿no? Y por ejemplo, yo qué sé, a veces el internet no te llega y te siguen cobrando los tíos, ¿sabes? No te llega el internet o no tienes internet y te siguen cobrando, o el teléfono pasa lo mismo. No puedes llamar, a veces te fastidia y te siguen cobrando y te meten a estar así. Sí, pues yo estuve una semana sin internet, pero porque no me quería entrar. Y ellos me estaban cobrando y cuando me llegó la factura, me llegó al mismo precio que me llegaba antes. Y digo, mi madre fue a hablar y dijo que le dijeron que no, que ellos te tienen que cobrar porque el internet está instalado. Pero eso es fácil de explicar porque tienes una tarifa plana. Una tarifa plana pagas un precio fijo al mes, da igual la cantidad que lo uses, vas a pagar siempre el mismo precio. Yo no tengo tarifa plana. Pues a mí, no sé entonces. Gus, en Letonia, ¿internet funcionaba mejor que aquí en España o igual? ¿Más rápido, más lento? Está igual, pero cuesta menos, más menos. Sí, menos. Sí, en Letonia. La mayoría de países tiene más que una compañía o empresa. Por ejemplo, en España es solamente Telefónica. Hay un nuevo en el norte de... ¿Cómo se llama? Bueno, para mucho año Telefónica tiene monopolía, más o menos, ¿no? Hay unas empresas, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife hay un red de cables de... No recuerdo el nombre, pero... Orange. No, son de móviles, ¿no? Pero en la tierra hay solo cables telefónicos. Ah, claro, tienen que conectar con Telefónica. Es que yo he cambiado ahora de compañía y pago menos con Orange y tengo mejor servicio que con Telefónica. ¿En una línea fija? No, es bueno, sí, pero es sin cable. O sea, yo tenía antes internet por cable, ahora lo he quitado y tenía problemas con Telefónica. Me he pasado a Orange y pago menos dinero y tengo mejor cobertura. Oh, ¿con 13? Usando una... Con un router, sí. Oh, con router. Con un router al portátil. No. Tengo los dos con el router. Tengo el fijo y el portátil con el router. Eso no es tengo conexión cableado. Wifi. Sí, pero es conexión por satélite. Sí. No va por cable. No. Ok. Y con internet no tenía cobertura. Es decir, me tenía que conectar con la red del vecino porque con la mía no tenía internet. Y en cambio con Orange no tenía ningún problema. Hacking tus vecinos. ¿Sí? No, pero yo se conectaba solo, o sea, la única que tenía que estaba abierta era la del vecino, la mía nunca podía enlazar, o sea, no podía enlazar con la red. Con la tuya no propia. No sé cómo va eso. Sí, yo creo que la red, el cableado de Telefónica ha sido un monopolio, ¿no? ONU, ¿no? El ONU, creo que ONU. Sí, que tiene cableado. Se empezó a poner cables en el norte, en Santa Cruz de Tenerife, y entiendo que es un servicio muy, muy bueno para ellos que tienen en el norte ahora mismo. Pero hasta ahora fue solamente Telefónica. con control de todo, de internet, de tarifas. I said he's so sweet, I come on, I let the rapper. So I let her lick the rapper. She said I'm like a lollipop. Nada, esto es un tema aquí de Lil Wayne, el Lollipop. Like a lollipop. She said Chos, lo que acabo de leer, compas. Políticos alemanes recomiendan a Grecia vender islas para salvar deudas. Chas, ¿se quiere? Están recortando para así ahorrar el gobierno, para mejorar la economía. Y por eso hay huelgas y mucha gente ha salido a la calle y está muy cabreada la gente. Sí, porque Grecia ahora está fatal con lo del el problema de la crisis mundial y de todo. Esta mañana han salido estas noticias también, me acuerdo yo que la vi, estaba en el bar. Y decían que Grecia está yendo a peor, incluso no está mejorando mucho. Y por eso Alemania les propuso la idea de vender un par de islas. Y los que vivían en las islas estaban cabreados porque llevan ahí viviendo toda la vida siendo griegos. Y ahora porque aparezca, por ejemplo, Alemania compra un par de islas y están reinados por el reino alemán. Y es como, yo no soy alemán, yo soy griego. ¿Sabes? Se pusieron así y están haciendo huelgas y de todo. Y bastante mal. Vamos a poner un tema que ha traído Lee, el número 17. Vamos a ver si empieza a sonar. Dark end of the street, you and me. I know time's gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin. Bueno, estábamos escuchando The Dark End of the Street, algo así, ¿no? El oscuro final de la calle. No sé, Janet, no te veo a ti en casa poniendo esto a tope, ¿no? ¿No? No. No. ¿A ti, Joan? Bueno. Es que nunca he oído esto y no sé. Si lo pongo, lo pondría una o dos. Yo, depende del día que tenga, pero sería capaz de escucharlo bastante. Te iba a decir yo lo mismo. Pues solo pone música que no escucha, así música rara y... Pero así, porque me da por ponerla. Bueno, yo no me importa porque mi padre suele escuchar este tipo de música y es música con la que he crecido y estoy acostumbrado. De hecho, soy muy abierto con casi todo tipo de música. Intento no ser como muy cerrado con ella. Menos house. No, el house sí me gusta también. Oh. Hay ciertos tipos de música muy específicos que no me gustan, pero es como cualquiera, no hay nadie perfecto. Y de el siguiente tema del disco de Lee, ¿qué nos puedes decir, Joan, de este tema que vamos a poner? Pues este es un buen tema que hizo Led Zeppelin en sus tiempos, que el tema también, yo que sé, habla, el tema se llama Escalera al Cielo, Stairway to Heaven. Sí, y está guapo. El rollo es que al principio es un poco así, como que... Como... Es una canción con cierto tema psicodélico. Yo creo que cuando le hicieron estaba un poco fumado. Trata de que, bueno, un día creo que fue así como sacaron el tema, y también otro tema que es muy conocido de ellos, Black Dog, que se fueron a una casa abandonada, ¿no? Y nada, empezaron ahí a componer temas, y la casa no tenía ni muebles ni nada, solo se ponían ahí a tocar todo el rato. Y el otro tema, Black Dog, que lo compusieron que un día están en esa casa, ¿no? Y de repente ven un perro negro pasar por ahí y se pusieron a componer un tema y le llamaron Black Dog. La banda al principio era como estética hippie al principio, o sea que se puede entender alguna de las letras de las canciones por la estética hippie, pero después volvieron algo más lo que era la vestimenta principal de los rockeros, ropa ancha, un poco de cuero tal, y de ahí salió más o menos la banda. Y es una banda que formó, como se dice ahora, parte de lo que es el heavy metal ahora. el grupo Led Zeppelin y Black Sabbath fueron los que crearon la definición de la música heavy metal. Y gracias a ellos están todos estos grupos ahora famosos. Veo un poquito como sorprendida a Virginia. Que me ha encantado el comentario, que no sabía eso. Y mira, también se aprende a veces, bueno, no a veces, se aprende muchas veces de los alumnos. Y los Beatles tienen crédito para la primera canción heavy metal. Helter Skelter se llama. Bueno, y fue su intención, porque fue mucha competición con grupos como The Who y Rolling Stones. Y... Paul McCartney ha escrito una canción solamente para ser ruidoso. Helter Skelter se llama. Y eso tiene crédito para la primera canción heavy metal. O sea, tenemos una canción bien ruidosa de los Beatles. Con mucho ruido, ¿no? Ok, ok. Pero mira, lo que hizo los Beatles y todo eso fueron los que definieron lo que es el hard rock. Después Black Sabbath. Sí, crearon el heavy metal porque usaban una nota que estaba prohibida realmente. Era la nota del diablo, por así decirlo. Es un si séptima, o si no estoy seguro. Y la gente tenía miedo de esa nota y cada vez que la usaban, el heavy metal fue creado como... Pensaban que era algo malo por esa nota. Por eso todo el mundo le tiene tanto miedo al heavy metal. Porque piensa, no, es satánico y cosas así. Sí. Que condena la música como música de diablo, pero sí. No fue la intención de los artistas, creo. Yo creo que de nadie. Lo único satánico que tuvo el heavy metal fue en Noruega. Es como Elvis se llama un sí. Hijo de diablo, todo eso, de gente con mentes pequeñas. Pero no, eso no fue su intención, solo small minds, I don't know in Spanish. Ustedes que son tan amigos de la música, yo tengo entendido por ahí, pero no sé hasta qué punto es cierto, que la música moderna a partir de Elvis, ¿no? Que básicamente está influida por la música negra, ¿no? Que es la música negroamericana la que hace cambiar los ritmos a los blancos y entonces se meten, pues... el rock and roll que sale de ahí, ¿no? ¿Es verdad eso, Lee? Sí, especialmente Elvis se robó el estilo negro al tiempo y pone un spin moderno y suyo, pero blanco también, comercial. Sí, pero todo Beatles también en 61, 62, muy temprano, copian Little Richard y música así. Soul music viene de gospel, de religión. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa. Alemania no va a firmar ningún tratado internacional que contemple cortar internet a los usuarios. Un saludito para la gente. Hasta luego, gente. Espero que os haya gustado la edición de este programa de radio hoy y que tengáis un muy buen día. Adiós. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Thank you very much. Adiós. Adiós.